Todos los seres vivos de este mundo forman parte del ciclo de la vida. Los fuertes se alimentan de los débiles. Y el cazador también se convierte en la presa de otro. En el mundo de los seres humanos, los países fuertes conquistan a los países débiles. El reino de Kosala se encontraba enzarzado en una guerra contra el poderoso reino de Magadha por el dominio del río Ganges. Hace 2500 años, India. Y así, el ejército de Kosala llegó hasta mi país, Shakya, un pequeño reino a los pies del Himalaya. Los de Kosala asaltaron varias veces la capital, el Palacio Kapilavastu. Los que se vieron arrastrados a la guerra sufrieron terriblemente durante mucho tiempo. Y la gente esperaba ansiosamente el nacimiento del heredero del reino de Shakya. Maya, ya no hay duda. Así nació mi hijo, el príncipe Siddhartha. Mientras deseaba para él que llegara a ser un gran rey, mi papel en este mundo terminó. ¡Maya! ¡Maya! Me reencarné en los cielos donde residen los 33 dioses. Siddhartha, se ha profetizado que serás un gran hombre que salvará a todos los seres vivientes del sufrimiento. Para eso, renunciarás a todo y te convertirás en monje aprendiz. Deberás completar todas las enseñanzas. Santidad. Buda 2. Camino a la iluminación. ¡Sí, larga! Me lo ponen demasiado fácil. ¡Jefe! ¡Oh, caramba! ¡Qué buen botín! Sacaremos mucho dinero con esto. ¿Verdad, Miguela? Sí, tata. Lleva las cosas de valor al pueblo que hemos pasado antes. Claro. Por cierto, he oído que los Kosalas piensan atacar otra vez Shakia. ¡Malditos villanos despiadados! He jurado que al final acabaré destruyendo Kosala. ¿Qué? Oh, es un monje. Oye, si eres monje, ¿conoces a un tal Siddhartha? ¿Siddhartha? Sí, era un príncipe de Shakya, pero se convirtió en monje. ¿No, Miguela? Sí, maldita sea. ¿A dónde habrá ido abandonando así a su gente? Se ve que se fue para formarse. ¡Qué pérdida de tiempo tan absurda! No es así. La formación tiene mucho sentido. A través del sufrimiento, renacerás como una persona mejor y más virtuosa. No, el sufrimiento no te llevará a la virtud. A través de la formación ascética, seguro si que... Si solo se necesitara sufrir, yo sería un gran monje desde hace ya mucho tiempo. Va, adelante, clávate esa antorcha en un ojo. Así probarás una parte de mi sufrimiento. ¿No dices que tú consideras que sufrir tiene sentido? Toma. Y si de veras puedes soportarlo, te creeré. ¡Quieto! ¡No lo hagas! Tranquilo, no se atreverá. Vamos, olvídalo. ¡Señor! ¿Qué os ha pasado? Fijaos qué desaliño, qué pelo y qué barba lleváis. ¡Y la ropa! Yo solo tengo harapos, pero al menos tengo una cuchilla. Venid a lavaros a mi casa. ¿Eh? Ah, bueno. Bienvenido a casa. Es muy pobre, pero... ¿Qué va? Muchísimas gracias. ¡Vaya, señor! ¡Os queda perfecto! Perdón. ¿Sí? Disculpa la molestia. ¿Podrías darme un vaso de agua? Naturalmente, señor. ¡Qué bien! ¡Ahora tenemos dos monjes! Te saludo. Yo me llamo Siddhartha. Siddhartha. Debes de ser el príncipe del reino de Shakya. Ya veo. Mi nombre es... Deepa. ¿Deepa? Disculpen. ¿Podría pedirles un favor a los dos? Claro. Es que nuestro hijo mayor dice que quiere ser monje. ¿Podrían hacerse cargo de él? Es este niño, señores. ¿Por qué no le saludas, Asagi? ¡Anda! Todavía estoy formándome. No puedo tomar discípulos aún. Os lo ruego, señor. No sería más que una carga para nosotros. Vamos. ¿Miras el ojo? No, yo... Una ladrona me dijo que el sufrimiento es inútil, así que me lo quemé para demostrarle que se equivocaba. ¿Tu propio ojo? Sí. La mayor penitencia que he visto es degradarse a vivir como una bestia. Lo hizo mi gran maestro Naradatta. Y aprendió muchísimas cosas en la naturaleza, alejado de la indulgencia durante mucho tiempo. Más allá del ascetismo, siempre hay una gran reencarnación. La conclusión está muy clara. Cuanto más sufrimiento padezcas en esta vida, Mejor persona serás cuando te reencarnes. Por eso voy de camino hacia la selva de Urubela. Puedes venir conmigo, si te parece bien. Te lo advierto de veras, Siddhartha. Si llevas a ese niño con nosotros, no creo que lleguemos vivos a la selva de Urubela. ¿Ya está? Pues menudo aburrimiento. Bah, son monjes. ¡Encontrad la próxima presa! Es un bruto sin piedad que mata sangre fría, a menudo inútilmente, solo por el gusto de matar. El príncipe Virudaka de Kosala, según el rumor, es el supuesto hijo del rey de Kosala y una esclava de Shakya. ¿Qué? Parece ser que hace un tiempo el rey Suddhodana de Shakya le envió al rey de Kosala una esclava disfrazada, haciéndola pasar por aristócrata. Tenemos que darnos prisa. ¡Esperad! Lo sabía. Eres el monje del ojo. ¿Puedes explicarme qué haces por aquí? Este niño está muy enfermo. Necesitamos encontrar ayuda. Escondrijo de Tata. Una buena bebida, ¿eh? Desde luego. Solo tenemos estas hierbas. Tendrás que dárselas. Es lo único que hay. Hace un tiempo habría podido ocupar el cuerpo de un pájaro y conseguir hierbas mejores que estas. ¿Eres capaz de ocupar un cuerpo? Ahora ya no. He perdido los poderes. Será imposible bajarle la fiebre si antes no conseguimos curarle la pierna. Tú te llamas Tata, ¿verdad? Sí. Por supuesto. El maestro Naradatta me habló una vez de ti. Un chico llamado Tata, con poderes especiales. Pero el maestro me contó que Tata continuaba siendo un niño. Exacto. Pero el caso es que crecí rápidamente cuando perdí mis poderes. Tata, tráeme un cuchillo caliente. ¿Cómo? ¿Pero qué vas a hacer? Voy a sacar el pus y cauterizar la herida. Muy bien, ya te lo preparo. Ah. Vamos, ahora. Voy. Listo. Oye, el chico no respira. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Asagi, todavía no estás destinado a morir. Asagi, tienes que quedarte con Siddhartha hasta que llegue tu hora. Por favor, te ruego que estés con él para ayudarle. Vaya, el cuerpo está muy sudado. Mira, ha recuperado la respiración. Sí, menos mal. Ya veo que es un chico afortunado. Tata, ¿ya has vuelto? Sí, con un crío enfermo y unos monjes. ¿Con un crío y unos monjes? Mi Gaila. Esa voz. Siddhartha. ¿Cómo dices? ¿El monje es él? ¿Por qué? Te convertirás en un gran rey. ¿Cómo lo siento, mi Gaila? Oh, ¡espera! ¡Mi Gaila! Entiendo, o sea que eres Siddhartha. ¿Eres el Siddhartha, príncipe del reino de Shakya? Pues hace bastante tiempo que te ando buscando. Cuando aún era un niño, los Kosalas nos atacaron. Mataron a mi madre, a mi hermana y a mis amigos. ¡Odio a esos malditos Kosalas! Pero la gente de una casta inferior como yo no podemos hacer gran cosa. Solo los reyes pueden declarar la guerra. ¡Te lo ruego! ¡Ocupa el trono que te corresponde y destruye el reino de Kosala! ¡Necesito venganza! Puedo contar contigo, ¿verdad? Siddhartha. ¿Lo harás? ¡Te lo ruego! Debes darme 10 años. ¿10 años? Ahora voy a Uruvela. Voy a la selva a través del reino de Magadha. Si después de 10 años de formación no alcanzo la iluminación, volveré a mi país. En efecto, a Siddhartha le espera una rigurosa formación en la selva. Vaya. 10 años. ¡Se acerca un tornado! ¡Viene un tornado! ¡Se acerca un tornado! ¿Pero qué dice? ¿Un tornado? Está muy calmado. No parece que vaya a haber un tornado. ¡Poneos a salvo! ¡Se acerca un tornado! ¿Qué tontería está diciendo? No puede ser. El chico tenía razón. Ha pasado un tornado. ¡Venga, señores! ¡Son de mejor calidad! Reino de Magadha. Miren esta tela tan bonita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Estás ante Bimbisara, rey del reino de Magadha. ¿Eres tú quien profetizó el tornado? Dime qué quieres saber. Quiero saber mi futuro. Vale, vas a morir asesinado. ¿Cómo te atreves, Renate? ¡Eso es absurdo! ¡Cierra la boca, niño! Así. ¡Ya está bien! Dime quién me va a matar. Te va a matar tu hijo. Tu hijo acabará con tu vida dentro de 30 años, pero después será castigado por ello. Entiendo. Tú ya has dicho tu profecía. Ahora te voy a decir yo la mía sobre tu futuro. Vas a morir cuando cuente hasta 3. ¿Qué? ¿Estás a punto? 1. 2. Ven aquí. Nena. Y 3. Es verdad que puedes predecir el futuro. Sí, y sé que no voy a morir aquí. Entonces, ¿también puedes predecir tu propia muerte? Sé que será dentro de 4 años, 4 meses y 4 días. Bueno, yo me voy. Espera. Te ordeno que te quedes aquí para profetizar para mí. Lo siento, pero no me puedo quedar aquí porque Dios me ha pedido que viaje con Siddhartha hasta mi muerte. ¿Siddhartha? Él mismo es un gran monje y me ha salvado la vida. ¿Sabes qué piensa hacer ese tal Siddhartha? Va hacia la selva de Uruvela. Ahora está en Pandava. Monte Pandava. A partir de aquí hay que seguir a pie, majestad. Bien, voy a subir. No, esperad, por favor. ¡Quedaos aquí! ¡Es peligroso! Sois tal vez el monje Siddhartha. Yo no. Por ahí. Mi nombre es Bimbisara y soy el rey absoluto del reino de Magadha. Su santidad. Me gustaría que os quedarais en mi reino y fuerais mi consejero. ¿Consejero? Si aceptáis, os daré la mitad de mis tierras. Desear tener más de lo que es realmente necesario nos lleva al conflicto. Entregarse al placer es muy peligroso. Por eso yo lo abandoné todo y me convertí en monje. Como sabéis, la muerte nos llegará a todos. Pero este chico ha hecho una profecía sobre mí. Mi hijo me matará dentro de 30 años. Estoy desesperado. No sé cómo debo afrontarlo y esperar ese momento. Pero algo me dice que vos sois el único capaz de salvarme. No puede ser. Todavía no estoy preparado para salvaros del sufrimiento de la muerte. Pero... ahora debo dirigirme hacia la selva de Uruvela para pasar allí unos años. En ese tiempo espero encontrar una forma de huir del miedo a la muerte. Ya lo comprendo. Esperaré ansioso vuestro regreso. Thank you. selva de Urubela. Por fin la selva de Urubela. ¿Pececitos? ¿Es formación ascética? Sí, un pantano sin fondo para entrenarse a aguantar la respiración. ¡Esto es el árbol del ahorcado! Eso es una guarida de hormigas león para ayunar. Aquí tenemos el ataúd para vaciar la mente. Es magnífico. Es evidente que este es el sitio perfecto para el entrenamiento ascético. Debe haber algo más allá del ascetismo. ¿Qué estás haciendo? Un calendario. Estoy contando los días. Hago marcas. 365 marcas en un árbol son un año. Así sé por dónde voy, porque cuando llegue al quinto árbol, moriré. ¿Qué? Pero no... puede ser. Es imposible. ¿Dices que estás contando los días hasta tu muerte? Eso es. De manera que esperas el día de tu muerte, pero aún así, ¿no tienes miedo? La verdad es que tengo miedo, pero no se puede evitar. Pues si yo fuera tú, me volvería loco. Explícame cómo eres capaz de pasar tus días sin obsesionarte con la muerte. ¿Para no temerla? Hay que servir a un propósito. ¿Un propósito? Siddhartha, tú trascenderás a un estado superior del ser humano. Ese es tu propósito. A partir de ahí, todo el mundo será salvado. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Duele? Sufre hasta que consigas liberar tu alma de tu cuerpo podrido. Este es nuestro camino. Es la única manera de salvarnos. ¿Qué manera? ¿Te refieres a la muerte? Sí, efectivamente. La muerte, porque el cuerpo humano está corrompido sin remedio. ¡Me niego! ¡No me dejaré morir! Tú no has entendido el significado del ascetismo. ¡Aleja ese maldito cuerpo podrido de ti y muere! ¡Muere, estúpido! ¿La auténtica estupidez no será consumirse maltratándose a uno mismo? ¿Puede salvarse a alguien de esa manera? No puedo dejar que mueras en la formación ascética. Toma, cómete una fruta. Gracias, pero estoy en plena formación ascética. Da igual, come. Tata. ¿Mm? Oh. Así que has decidido secuestrar a Siddhartha. ¿No ves que está formándose? ¡Demonios! ¿Formándose cómo? ¿Hasta que muera? No. Tal vez sí deba morir. ¡Qué idiotez! Siddhartha, te lo ruego, cómete la fruta. Morir así es un honor eterno para nosotros. Tú no lo entiendes. No te metas más en nuestro camino, demonio. ¡Y lárgate! ¡Lárgate, largo! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¿Que me largue yo? ¡Oh! ¡Migaila! ¡Migaila! ¿Laila? ¡Han incendiado el refugio donde está ella! ¡Monstruo! ¡Desapareced! ¡Malditos! ¡Largo! ¡Migaila! ¡Migaila! ¡Migaila! ¡Alto! Si te acercas, te arranco la cabeza. ¿Tata? Soy Siddhartha. ¿Eh? He oído que los lugareños incendiaron el refugio. ¿Estás bien? ¿Y Migaila? Migaila está enferma. ¿Enferma? ¿Me dejas entrar? Tal como está, no puede atenderte. No puede moverse. Su condición no se lo permite. Ha hecho todo este camino solo para cuidarte. Migaila. Siddhartha. Por favor, no te acerques. Migaila. Primero perdiste la vista y ahora te pasa esto. Pero ¿cuánto más tienes que sufrir? No te veo concentrado. ¿Piensas en Migaila? Céntrate en la formación. No puedo pensar solo en mí y abandonar a aquellos que sufren. Solo a los ascetas se les permite la entrada en esta selva, ya lo sabes. Vosotros no lo entendéis, ningún asceta. No hay nadie en esta selva que esté luchando con el sufrimiento como ella lo está haciendo. Toma, come. No tengo hambre. No importa, debes comer. Tata, olvídalo, déjame aquí y vete a donde quieras. ¿Qué? ¿No ves que soy un caso perdido? Vete ya. Vamos, no digas tonterías, por favor. Es lo mejor. Si muero, te liberarás de una carga. Migaila, yo te salvaré. Tienes mi palabra de honor. Dime. Migaila no se salvará. ¡Ah, sí! Tú la salvarás, Siddhartha. ¿De verdad? Lo haré. ¿Pero cómo? Solo tienes que hacer lo mismo que hiciste por mí. ¿Eh? Quítale el pus de las heridas y ya está. ¡No! ¡Para! ¡Déjalo! Esta es la única manera de curarla. ¡Para! Ya lo haré yo. Si no, también acabarás infectado. Cuando me canse, sustitúyeme. Déjame hacerlo mientras pueda. Oh, Siddhartha. No sé cómo agradecértelo. Me avergüenzo. Mi cuerpo está muy sucio. No es verdad. Está enfermo, pero no sucio. Y cueste lo que cueste, tenemos que sacarte todo el pus. ¿Se va a verla? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¡Siddhartha! ¡Mírala! Ah, estás casi recuperada. ¡Siddhartha! Déjalo. Estoy en deuda contigo. ¿Cómo podría pagarte una cosa así? ¡Siddhartha! Maldita sea, y tú te llamas monje, dejas la formación y te pones a perder el tiempo con los humildes. Ya está bien, ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos, fuera! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vamos, fuera! ¡Te queremos, fuera! ¡Siddhartha, nosotros nos vamos! Tú quédate y sigue con tu formación. Me prometiste regresar a tu país para convertirte en rey. Olvídalo. Por mí no hace falta que lo hagas. Mientras curábamos las heridas de Mikaela, mi odio se ha desvanecido. Y además, admito que lo que estás haciendo ha empezado a parecerme realmente importante. Tata. Escúchame. Primero te amé mucho. Luego me quemaron los ojos y sufrí tanto que maldije mi vida. Pero ahora volver a encontrarte, sumado al hecho de volver a vivir, me hace sentir llena de alegría y de gratitud. Me he dado cuenta de que no solo has salvado mi cuerpo, sino que también has salvado mi corazón. Mikaela. Cuando te conviertas en un gran monje después de formarte, déjame ser tu primer discípulo. Palacio de Kapilavastu, reino de Shakya. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Puedo salir huyendo y abandonar a mi pueblo. ¡Madre! ¡Tengo miedo! Tranquilo, Rahula, cálmate. Tu padre está en una noble misión, formándose para ayudarnos a todos. Pero al final la cumplirá y entonces vendrá por nosotros. Cuando llegue la próxima luna llena, voy a morir. No, no puede ser. Pareces estar perfectamente. Es que me comerán. Me comerán unas bestias hambrientas. ¿Bestias? ¿Eso también es una profecía? Pero, qué muerte más horrible. Sea cual sea la profecía, eres un buen amigo. Te prometo que te protegeré. ¡Asagi! ¡Hola! Asagi. Ha llegado la noche de la luna llena. No puedo creer que de veras vaya a morir esta noche. Asagi, no dejaré que mueras. Asagi! Asagi! ¿Estáis hambrientos? Pobrecillos, con tantas bocas que alimentar deben de estar muertos de hambre. Lloráis de hambre, ¿verdad? Tranquilos, dejaré que os llenéis el estómago. Sois un gran asceta. No es suficiente. Necesito más entrenamiento. Está de esta manera desde que murió Asagi. Si sigue así, morirá. Ya lleva 10 días sin beber agua. Impresionante. Puede que haya alcanzado el punto más alto del ascetismo. Me convertiré en roca. Seré un bloque de roca. Y seré agua de esta tormenta. se ha hecho uno con la naturaleza? Mi mente es transparente, pero no puedo mover el cuerpo. ¿Es lo que dijo de Epa? ¿Lo que está más allá del ascetismo es la muerte? ¡Siddhartha! ¡No puedes morir así! Asagi nació y vivió para ser devorado por los lobos, para hacerte comprender que todas las vidas en realidad están conectadas. ¿Estáis diciendo que Asagi murió de aquella manera solo para enseñarme cuál es el ciclo de la naturaleza? Exacto. El propósito era transmitirte eso. Pero entonces eso es... Tienes que vivir, Siddhartha. ¿Quién sois vos? ¿Asagi? Vaya, menos mal, por fin has despertado. ¿Quieres repetir? Veo que tu comida y tus cuidados me han salvado la vida. Te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Árboles, pájaros, mariposas, abejas, hormigas, todos me seguís. Dejad pues que os cuente una gran historia. Siddhartha siguió predicando a todos. Explicó cómo nuestras vidas se mantienen a expensas de otras vidas, que son las leyes de la naturaleza, como alimentarse de otros para vivir. Los lobos, con sus cachorros que devoraron a Asagi, se saciaron, no mataron gratuitamente. Solo la humanidad repite las matanzas inútiles y causa conflictos provocando mayor sufrimiento. Plaza del Palacio del Reino de Kosala. ¡Me engañaste con malas artes! Fue una decisión enteramente mía y del Senado. Os suplico de rodillas que perdonéis la vida a la reina y a Yashodhara. ¡Ni hablar! ¿Eh? ¡Voy a acabar con toda la estirpe de Shakya! ¡Pienso encontrar a tu hijo Siddhartha, cueste lo que cueste, y también lo eliminaré! ¡Borraré a todos los Shakyas de este mundo para siempre! No... ¿A dónde vas? ¿Huyes, no? No huyo de Epa, pero no volveré a la selva. Ya veo, está claro. De acuerdo, pues yo seguiré formándome hasta la muerte para superarte y demostrar que ese es el camino correcto. La formación extrema no tiene sentido. Una cuerda de laúd no puede estar ni demasiado floja ni muy tensa. No se necesita ascetismo extremo. sino tan solo evitar caer en la complacencia. Seguiré el camino de la moderación, que resulta ser un camino grande y ancho. Entiendo. Ya veo que has encontrado tu propio camino. No. De todos modos, no importa. Yo continuaré en mi camino, en el que creo. A las puertas de Palacio, Reino de Kosala. ¡En pie! Maldito Shakia, sé que me habéis ridiculizado, pero os exprimiré hasta la muerte y hasta que acabe con toda vuestra especie. Habrá ejecuciones cada día. ¡Shakias, morid ya! Virudaka. Sí, dime, padre. ¿Por qué has encerrado a la reina con los Shakias en la sala de los esclavos? Es una esclava, padre. Además, también es una Shakia. ¡Pero ya sabes que es tu madre! Si tratamos a una esclava como la reina, quedaremos en evidencia ante el pueblo. ¡Mamá! Yátala, ¿ya vuelves a estar aquí? Los guardianes están de celebración. Está bueno, pruébalo. Lo siento. Te traeré más. No hace falta. Muchísimas gracias. Vaya, Yátala, realmente tienes un gran corazón. Pero esto es la sala de trabajo de las esclavas y tú no deberías estar aquí. ¿Esclava? ¿Cómo se atreven? Eres la madre del príncipe Virudaka. No te preocupes, yo te liberaré. Si huyera, podría causar problemas al príncipe. ¿Por qué tu hijo te ha rebajado a ser esclava? Debo reconocer que es culpa mía, porque me casé con el rey, ocultando mi identidad. No digas que es culpa tuya. Tú eres una buena persona. Quizá eres esclava, pero eres buena persona. Mis verdaderos padres fueron asesinados. Con una sequía que duraba meses y meses, nos quedamos sin comida. Mis padres eran esclavos y para reducir el número de hambrientos, les mataron. Estoy triste. Te quiero, mamá. Eres muy bueno, Yátala. Pero quiero que dejes de preocuparte por mí. Mamá. Si me ayudas, tendrás problemas. Debes evitarlo. No te preocupes. ¿Qué? El príncipe Virudaka es bueno. Acogió a este pobre solitario. Voy a preguntarle por ti. Ya está bien. ¡Que paréis ya! Sí, Alteza. Mira que llevarle comida a esa mujer. Eres un idiota. Procura no meterte en más líos. Así no tendré que castigarte. Príncipe Virudaka, ¿pero por qué la has encerrado allí? Es el lugar que le corresponde. ¡Ella! ¡Se casó con mi padre ocultando su identidad! ¡Es una criminal mentirosa! ¡No es verdad! ¡Tu madre es una buena persona! ¡No es ninguna ¡Cállate! Criminal! ¡Yo soy de la realeza! ¡Y no permitiré que ningún esclavo viva aquí, en palacio! ¡Ni aunque la esclava sea mi propia madre! ¿Cómo te atreves, mi vaca? ¡Qué cruel eres! Oh. No me rendiré. ¿Habéis oído? La reina era una esclava de Shakia. Sí, sí, fue una treta de los Shakias. Y el altivo príncipe Virudaka es hijo de una esclava. Soportaré cualquier dolor para conseguir el poder. Alteza, misión cumplida. Hemos localizado al príncipe Siddhartha de Shakia. ¡Siddhartha! ¡Otra batalla! ¿A dónde van? Es el príncipe Virudaka. ¡Siddhartha de Shakya! Sí que era príncipe, pero ya no lo soy. ¡Escúchame! Tú y toda tu familia me habéis ridiculizado. Y yo voy a hacer que los Shakyas paguen por ello. Acabaré con los Shakyas. ¿Qué te parece? ¿Te importa? ¿Estás muy triste? ¡Seguro que me odias! ¡Ódiame! Con ira y con ganas de venganza, coge esta espada y enfréntate a mí. ¡Prepárate! ¡Te voy a matar! Siento pena por ti. Puedes matarme si quieres. Es cierto que siento una gran pena por ti. Pero no te odio. ¿Pero qué dices? ¿Es que no has oído que acabaré con los Shakyas? También mataré a tu familia. ¿Acaso eso no te importa nada? Reflexiona un poco. ¿De veras disfrutas con la venganza? ¿Cómo? ¿Alguna vez has encontrado placer en la venganza? No lo creo. Al contrario, sufres solo noche tras noche, ¿verdad? Estoy seguro de que sufres. ¡Tonterías! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué estáis haciendo? ¡Acabad ya con él! ¡No! ¿Qué os pasa? ¡Matadle! Te arrepentirás de lo que has hecho hasta el final. Sufrirás hasta tu muerte. Será mucho peor que cualquier tipo de tortura, o herida o enfermedad. Por eso, es por lo que he dicho que siento pena por ti. ¡Vamos! ¡Retirada! No lo entiendo. Sus ojos parecían ver a través de mí, como si me mostraran piedad. ¡Pues no me rendiré! ¡Lograré matarle, sea como sea! ¡Alteza! Ha entrado el velo de la muerte en la sala de esclavos. ¿Cómo? ¿Una plaga? Sí, dos esclavas han muerto ya. Es muy peligroso. Si no hacemos algo enseguida, pronto se extenderá por todo el palacio. Solo hay una solución, señor. Sellar las salas de esclavos y quemarlas hasta los cimientos. ¿Qué ordenáis? ¡Alteza! ¡Alteza! Espero órdenes. De acuerdo. Haz lo que has dicho. Sí, señor. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí comiendo? Te han echado los guardias, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Qué es ese humo? ¡Fuego! ¡Un incendio! ¿Están todos muertos? Me has salvado tú y Atala. Sí, mamá, me alegro de que estés bien. Muchas gracias. ¿Qué? ¡Oh! Virudaka también ha venido a salvarte. No te preocupes, mamá está a salvo. He ordenado que provocaran el incendio. ¿Qué? ¿Lo has ordenado? Porque los esclavos están infectados. Mamá. Yátala, te ordeno que abandones a esa mujer. Volvamos al palacio. Ya no lucho para ti. Ya no acepto ninguna de tus órdenes. ¿Cómo has dicho? ¡Quemarla! ¿Cómo has podido? Basta. Virudaka tiene razón por lo que respecta a la plaga. Pero, mamá... Vámonos. De acuerdo. Vámonos muy lejos de aquí. ¿Te encuentras bien? Yátala, explícame una cosa. ¿Por qué ayudas a una esclava como yo? Es que te pareces tanto. Eres tan dulce y tan buena como mi madre. Así que te pido, por favor, ¿puedes ser mi madre a partir de ahora? Yátala, aunque solo fuera una vez, me gustaría mucho verte la cara. Enséñamela. Soy feo. Te asustaría. Tú no puedes asustarme. Porque eres demasiado bueno. ¿De verdad? Pero si soy un monstruo. Todo el mundo me lo decía de pequeño. Tú también me odiarás y me tendrás miedo. Como los demás. Cielo, muéstrate. No das nada de miedo. Y tampoco eres feo. De manera que no te preocupes. Acepto encantada. Puedes considerarme tu madre. ¿De verdad? Sí. Pues vamos a vivir juntos los dos. ¡Ah, ya no necesito esto! ¡Mamá! ¡He conseguido mucha comida! Tenemos hierbas y bayas, e incluso setas. ¡Oh, oh mamá! ¡Oh, mamá! ¡Por favor, abre los ojos! ¡No! ¡Escúchame, Dios de la tormenta! ¡Mátame! ¡Mátame ya con un relámpago! Quiero morir, pero no puedo. ¡Qué triste! Quiero morir. Yo soy el ser. Soy el ser más infeliz del mundo. Dime, ¿por qué eres tan infeliz? Es que mis padres murieron. A mi madre le aplastó un elefante. Y mi otra madre también ha muerto. La plaga ha sido la causa. Tus padres, por lo que dices, han sido mucho más desafortunados que tú. ¿No te lo parece? ¡No hay justicia! El príncipe Virudaka dejó morir a su madre. Como era una esclava, no la ayudó. ¿Por qué no ha sido castigado? ¿Y por qué nadie le pide cuentas? El príncipe Virudaka, ¿no crees que también sufre? Es un príncipe, y aún así su madre era una esclava. No pudo hacer nada por salvar a su propia madre. Probablemente su sufrimiento sea más terrible. Ha arrebatado muchas vidas y además tuvo que abandonar a su madre. Se arrepentirá hasta que se muera. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Es el príncipe Virudaka quien estará sufriendo más que nadie. Oh, Soy Virudaka. Por favor, di otra vez mi nombre. Por favor, mira otra vez a tu hijo desleal. Delante de mis hombres, tuve que actuar fríamente. ¡Perdóname! ¡Por favor! Yatala ya se ha marchado. Ahora por fin estamos solos, tú y yo. Pero tú ya no estás en este mundo. ¿Cómo puedes decir que el príncipe no es infeliz? ¿Cómo puedes ni siquiera pensarlo? De hecho, todo el mundo tiene que vivir con alguna clase de pena o de sufrimiento. Seguro que tú lo entiendes. Tú has sufrido mucho, así que deberías entender mejor el dolor de los demás. La madre del príncipe Virudaka te tenía a ti cuando falleció. Pero las otras esclavas no tenían a nadie cuando murieron. Así que no son más desgraciadas. Todo el mundo es desgraciado. Entonces, ¿qué hacen los seres humanos en este mundo? No sé por qué vivimos. Mi madre murió 7 días después de que yo naciera. Pero no me dejó solo. Sé que ella sigue protegiéndome. Si he tenido la oportunidad de conocerte, es porque mi madre me trajo al mundo. Igual que los árboles, los ríos y las montañas. Todos estamos aquí por alguna razón. Para mantener el equilibrio de la naturaleza y estar conectados con todas las vidas. El equilibrio se perdería si no estuvieras aquí. Tú también vives para servir a un fin importante. ¿De veras? Yo también. ¿Sabes que alguien se ha salvado? Gracias al hecho de haberte conocido. Y seguro que cuando naciste, diste muchísima felicidad a tus padres. Estoy convencido de que la madre del príncipe fue más feliz por lo bien que la trataste. Incluso el príncipe Virudaka habría agradecido que fueras bueno con ella. ¿No crees que tengo razón? ¿Es eso cierto? ¿Tiene sentido mi vida? Yo reconozco que he hecho daño y he matado a mucha gente. ¿De verdad crees que puedo vivir a pesar de mis pecados? Dime cuál es tu nombre, quiero recordarlo. Mi nombre es Siddhartha. Siddhartha, eres un gran hombre, conviérteme en tu discípulo. No, porque aún me estoy formando. Además, yo estoy sufriendo igual que tú. Entiendo. Pues te buscaré cuando completes tu formación y seas un hombre aún más grande. Entonces sí que me harás tu discípulo. No puedo decirte cuándo será eso. Yo te esperaré lo que haga falta. Pero esperaré lejos, muy lejos. Siddhartha. En tan solo unos momentos me has enseñado a vivir. Te lo agradezco. ¿Que yo le he enseñado a vivir? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué le he dicho esas cosas? La respuesta es que has alcanzado la iluminación. A partir de ahora eres Buda, el iluminado. ¿Ahora soy Buda? Debes extender tus enseñanzas por el mundo durante todo el tiempo que dure tu vida. Tu misión será instruir a la gente y enseñarles cómo hay que vivir. Has alcanzado este mundo porque abriste tu corazón. La gente nace en una flor de loto y todos tienen posibilidades ilimitadas de florecer. Sin embargo, lo más triste es ver a aquellos que deberían florecer bellamente enterrados bajo un montón de fango. Siddhartha, no, Buda, el iluminado, haz que florezcan las flores del corazón de la gente. Estoy dispuesto a servir mi propósito en este mundo hasta que llegue mi último momento. ¡Suscríbete al canal! Yeah.